puertas de un bar. Se ve salir muy triste, cabizbaja y pensativa, una mujer de arrabal, toda vestida de negro, con errante golondrina sin saber a dónde irá. Se va perdiendo en la noche su silueta tras la bruma, por las calles de San Juan. Pobrecita golondrina de arrabal, el destino te llevó a la perdición, y yo sé que nunca, nunca has de encontrar quien te pueda brindar cariño y salvación. El culpable fue ese hombre sin razón, sin conciencia, ni fe, ni religión, tan perversa te arrastró y así pudo engañar tu pobre corazón. Y yo al verle en mi camino quise brindarle un consuelo y me contestó llorando: apártese de mi vena, yo ya no tengo remedio. Pobrecita golondrina, avecilla sin destino y sin rumbo en su vuelo. ¿Cuál será el fin tu destino, si ha de ser hasta que muera, golondrina de arrabal? Pobrecita golondrina de arrabal, el destino te llevó a la perdición, yo sé que nunca, nunca has de encontrar quien te pueda brindar cariño y salvación. El culpable fue ese hombre sin razón, sin conciencia, ni fe, ni religión, que en su vida tan perversa te arrastró y así pudo engañar tu pobre corazón. Golondrina. Después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy te acerca a mí. Con loca pasión y yo te besé feliz, por la hora que llega muere un corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Feliz con la aurora que llega, muere un corazón por ti. Yo sé que soy una ilusión cerca,